Muy bien, bueno, ¿qué hacer cuando aparece el conflicto? ¿Cómo se busca el consenso? Y en una vida democrática, ¿cómo se construye la democracia desde los diferentes, desde los conflictos? ¿Cómo se busca el consenso? Esas son algunas de las preguntas que nos estuvimos haciendo a lo largo de este programa. Y a manera de cierre de la edición de hoy, y para dejar algunas ideas, y para seguir pensando en algunas ideas y generando algunas preguntas, ¿por qué no? Estamos en contacto con Alicia Corone, que habíamos presentado y habíamos dicho al comienzo que iba a estar con nosotros. Es docente de la Facultad de Ciencia Política. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Un programa excelente, ¿eh? Bueno, estuviste escuchando algunas de las cosas que se dijeron en el programa de hoy acerca del consenso, de la democracia. Y digo, la pregunta un poco como para hacerte es, ¿el rasgo de una democracia debería pasar por el nivel de resolución de conflictos y de qué manera? ¿Cómo se podría pensar el conflicto y el consenso en una vida democrática? A ver, el conflicto es parte de, digamos, del capitalismo, de las sociedades desiguales, que debe resolver a través de la pluralidad, debe resolver cómo construir una sociedad que abarque a todos. Ese modelo más, que digamos, el modelo más que más se aproxima es la democracia. La democracia presupone de por sí la existencia del conflicto. Y como acepta el conflicto como una realidad, es que la democracia se concretiza a partir de la construcción de consensos. Ahora, digamos, la resolución de los conflictos tienen, por ejemplo, en las urnas una herramienta democrática para eso, digamos, para que se expresen, para la representación. Ahora, ¿qué otras herramientas hay para la búsqueda de consensos, para esto que decíamos, para poder llevar adelante un modo... Las construcciones de consensos se tienen que hacer para que sean reales, para que se pueda pensar a futuro, tienen que partir de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, el gobierno... quien ejerce la función pública y quien tiene la responsabilidad de llevar adelante las resoluciones y los consensos es el gobierno. Pero no podemos pensar que el gobierno es el único lugar de construcción de consenso. Ahí se da la realización del consenso. Pero el consenso realmente, la resolución de los conflictos, debe partir de la sociedad civil. Eso presupone pensar una múltiples instituciones. La más importante van a ser los partidos, pero que esos partidos tienen que estar en íntima relación con otras instituciones de la sociedad civil y también con movimientos, como hablaba Olguita. Sí, sí. Es decir, es una red de instituciones y organizaciones que deben confluir en los partidos y estos deben ser, digamos, los responsables para presentar ante los ciudadanos las opciones. Y entonces ahí el ciudadano en el voto está eligiendo esas opciones. Y luego está la responsabilidad de nuestros representantes de llevar adelante, concretizar, realizar esos consensos. Lo que quizás resulte llamativo, pensando en la sociedad civil, es cómo a veces la sociedad civil visualiza ciertos acuerdos como pactos espurios. Y otras veces, esa misma sociedad civil que habla de pactos espurios entre cúpulas, reclama consenso, diálogo en nuestros dirigentes. Y a veces también pareciera que los dirigentes también se manejan de acuerdo a la lectura de ese humor social. Y bueno, porque, bueno, es que, a ver, hablar de consenso no significa que en la construcción de los mismos haya pactos espurios. Claro, obviamente, pero viste que, ahora, que a veces aparece eso de idea. Claro, el tema es que cuando si el ciudadano está totalmente aislado de, digamos, de las clases dirigentes, y cuando hablo de clases dirigentes estoy hablando no solo de la clase política, estoy presuponiendo un ciudadano que se piensa a sí mismo como un individuo aislado y que solo lo convocan para votar o cuando le hacen una entrevista por la calle y está totalmente aislado de los que toman las decisiones de sus representantes. Si es así, ese ciudadano, de acuerdo a su humor y de acuerdo a cómo los medios de comunicación le presentan la información, va a ir virando entre pensar que son la política es una porquería y son todos delincuentes, a pensar, a solicitar que en otro momento que esta gente resuelva los problemas, ¿se entiende? Sí, sí, está clarísimo. El asunto es que la democracia así no funciona. Claro. Aparentemente se puede gobernar, aparentemente se puede funcionar, pero así en realidad la democracia como representación del conflicto y como construcción de consenso es falsa, es muy débil. Bien. Alicia, ha sido un gusto poder charlar estos minutitos, hacer este cierre y poder expresar algunas ideas que completen un poco el programa del día de hoy. Nosotros hemos, por una decisión de la mayoría del programa, hemos impuesto, sin tener en cuenta tu opinión, que sos la madrina y la asesora espiritual de lo que es la ciencia. Ay, pero esto es un orgullo extraordinario, muchachos. Ustedes saben que yo ya me estoy yendo de la docencia y ¿quién le dice que aterrizo ahí, eh? Ah, ¿cómo no? ¿Por qué no? Sí, sí, ya la comprometemos entonces, Alicia. Totalmente. Un abrazo fuerte y los felicito por el programa. Hasta la próxima. Estábamos en contacto con Alicia Cuarone, que es docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, para de alguna manera hacer un repaso final.